cuerpos blancos tienen grasa de comida en el pelo. Creo que solo nosotros dos nos damos cuenta. Atados a la pata de la mesa, al querer escapar, chillan ruiditos rotos, dulces, como el sabor de su carne rosa. Silenciosa te reís y los mirás. ¿De qué te reís? De nada, no importa. Quiero acariciarte el pelo antes de dormirme en el chirrido minúsculo de la cama, pero estoy solo, tapado hasta el cuello. Rezo como cuando era chico y tenía miedo. Tu mirada es rosa, como los conejos blancos en los que nos limpiamos la sucia boca. Tu mirada es rosa, como los conejos blancos en los que nos limpiamos la sucia boca.